John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentándoles One Hit Wonder, canciones interpretadas por artistas que solamente tuvieron un solo éxito, como Chumba Wamba, Top Thumping. En Inglaterra, un Top Thumper es un político y el Top Thumping es ir a la campaña política. Top Thumping fue el único éxito en listas para Chumba Wamba, grupo inglés que obtuvo su nombre de una historia creada por uno de sus integrantes. En la historia, los hombres eran chumbas y las mujeres eran Wambas. Top Thumping se estrenó el 11 de agosto de 1997 y fue número uno en varios países europeos. En Inglaterra fue número dos y en Estados Unidos sexto lugar. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito.

en Estrellas de Medianoche, presentándoles hoy, lunes festivo, especial con canciones denominadas One Hit Wonder. Son artistas que tuvieron en su carrera artística solamente una canción destacada, como la siguiente, Mickey de Tony Basil. Inicialmente, Mickey fue grabada como Kitty por un grupo llamado Racy, que la lanzó en 1979. En la letra original, Kitty es una niña. Tony Basil cambió el título de Kitty por Mickey y el género de femenino a masculino, ya que la canción se refiere a un hombre. En Estados Unidos pasó un tiempo antes de que MTV obtuviera el video y comenzara a reproducirlo, pero cuando lo hicieron, la canción despegó y alcanzó el número uno durante una semana en diciembre de 1982. Las porristas en el video eran miembros de un equipo campeón de Carson High School en Los Ángeles. Tony Basil las conoció en una competencia donde estaba filmando un video de una coreografía de porristas. Tony Basil es una coreógrafa que trabajó en números de baile para programas de televisión y películas. Además de Estados Unidos, Mickey también fue número uno en Australia y Canadá y número dos en Nueva Zelanda e Inglaterra. En 97.7 FM, Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural 97.7, Emisora Cultural de Pereira, presentándoles canciones denominadas One Hit Wonder. La siguiente, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. El nombre de Katrina and the Waves se originó por su vocalista, la cantante americana Katrina Elizabeth Lescanish. La única canción exitosa de Katrina and the Waves fue Walking on Sunshine, pero se considera que hasta el año 2010 las regalías por la canción le generaban a la banda alrededor de $1,000,000 anuales para ser repartidos entre los ex integrantes del grupo y la compañía disquera EMI, que entre su catálogo la tenía como la joya de la corona por todas las ganancias que le generaba. A finales de agosto y principios de septiembre del año 2005, año que marcaba los 20 años de la canción que se lanzó en 1985, la tormenta surgió cuando el huracán Katrina devastó la costa del Golfo de México y una amplia zona, especialmente en el estado de Luisiana, causando cerca de 2,000 muertos. Muchos se aprovecharon de la tragedia para nombrar el huracán como la tormenta Katrina and the Waves. Un reportero del New York Times contactó a Katrina Lescanish, quien se horrorizó la vez que el titular de una noticia decía que Katrina and the Waves había matado a 9 personas. En el año 2015 se marcaba el aniversario número 30 del lanzamiento de la canción. Los derechos del tema fueron adquiridos por la disquera BMG por $10,000,000. Aquí está entonces Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. I used to think maybe you love me. Now, baby, I'm sure. Están escuchando en Estrellas de Medianoche, One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentando hoy lunes festivo canciones denominadas One Hit Wonder, canciones interpretadas por artistas que solamente lograron un éxito en su carrera, como los Baha Men. Who Let the Dogs Out no solo se convirtió en parte de la promoción de la película Rugrats in París, sino en el himno de los Mets de Nueva York en sus propósitos de alcanzar el campeonato de la Serie Mundial de 2000 contra los Yankees de Nueva York también. Fue el primero y único éxito de los Baha Men, logrando el número 40 en el listado Hot 100 de Billboard y el número 2 en Inglaterra. Además, la canción Who Let the Dogs Out ganó el Grammy a la mejor grabación de dance del año 2001. Who Let the Dogs Out? Was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a poor white shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people. Billy Bonders, get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. B-I-O. Two Eddie girls calling them canine. Hey, B-I-O. But they tell me, hey, man, start up the party. B-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? There's nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Billy Bonders, get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, and gassy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Estos son los One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentando hoy lunes festivo un especial con canciones denominadas One Hit Wonder. Artistas que solamente tuvieron una canción destacada, como In Deep. Last Night a DJ Save My Life es una canción escrita por Michael Cleveland para el grupo In Deep, que cuenta con la participación vocal de Reggie McGlory y Rosemary Ramsey. La letra de la canción habla acerca del aburrimiento que siente una mujer al quedarse sola en la casa. Ella quiere hablar con su hombre pero sin poder hacerlo y está considerando dejarlo hasta que un DJ toca una canción que le salva la vida. En el segundo verso, ella se va de la casa pero no alcanza su objetivo. El chirrido de unas llantas de carro sugiere que ella tiene un accidente, pero es salvada por el DJ que toca una buena canción en la radio. Last Night, a DJ Save My Life, In Deep, en Estrellas de Medianoche. Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, all right. Dub time. Well, En 97.7 FM, estrellas de medianoche. One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. En Estrellas de Medianoche, canciones denominadas One Hit Wonder, especial de hoy lunes festivo. Poco después del estreno del video de Gangnam Style de Psy, YouTube registró 5 millones de visitas al día. Y esto condujo a un gran momento para la música y los fenómenos virales. Se convirtió en el primer video de YouTube en alcanzar los 1,000 millones de visitas y ser número uno en más de 30 países. Actualmente, el video de Gangnam Style ha sobrepasado los 4,800 millones de visitas. Debido a su éxito internacional, Gangnam Style también contribuyó a que todo el género K-pop ganara popularidad en Estados Unidos y el resto del mundo. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Man, 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, hey, hey, hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, hey, hey, sexy lady. Op, op, op, op. Hey, hey, hey, hey. Oppan Gangnam Style. John Jairo Muñoz está presentando One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, presentándoles hoy lunes festivo, especial con canciones denominadas One Hit Wonder, artistas que solamente tuvieron un tema destacado. Y Holanda Be Cool es un dúo australiano formado por Sylvester Martínez y Johnson Peterson. Unieron fuerzas con el productor australiano Dico para lanzar We No Speak Americano. La canción es un sample tomado de un tema napolitano de 1956 del cantante italiano Renato Carosone. We No Speak Americano fue el primer sencillo número uno del Reino Unido que se cantó predominantemente en italiano. El nombre Yolanda Be Cool es una referencia a una línea en la película Pulp Fiction donde el personaje de Samuel L. Jackson, Jules, grita Yolanda Be Cool a una atracadora a mano armada llamada Yolanda. We No Speak Americano se estrenó el 27 de febrero de 2010. Capichita va bene, se tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Es solo lo que

97.7 FM, Estrellas de Medianoche. One Hit Wonder, grupos y solistas de un solo éxito. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, hoy lunes festivo, con canciones denominadas One Hit Wonder. Maximilian fue un grupo formado en Chicago por los cantantes Eliza B., Duran Stevens y Tomio, que estuvo vigente de 1994 hasta 1998. De 1994 es la canción Fat Boy. In London, they want a bad boy now. In New York, they want a bad boy now. In Chi-Town, they want a bad boy.